Suena que tú. Esta canción se escucha con dos jeans. Pues no se escucha la canción si no tienes dos jeans. Y Out in Fortnite. Nuevamente, gracias a Dios Basado. Suena muchas gracias.